de movimiento y ahora para entrar con otro tema que tiene que ver con el locao patronal que están viviendo los trabajadores de la línea 60 y para ello estamos en comunicación con Hugo Schwartzman, él es delegado de los trabajadores de la línea 60. ¿Qué tal, Hugo? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Nos escuchás bien? ¿Nos escuchás, Hugo? Sí, te escucho, decime. Buenas noches, ¿cómo estás? Luis, acá sí. Nicolás, Chevarracas. Bueno, queremos que nos cuente lo que está sucediendo con los trabajadores ahí en la línea 60. Bueno, mirá, el tema es que la semana pasada tuvimos un despido, de un compañero, que para nosotros es arbitrario e injusto, y entonces el jueves iniciamos una medida de mantener el servicio pero sin cobrar boleto. Para no perjudicar a los pasajeros y, bueno, perjudicar al empresario, que es el único que el causante del problema. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Néstor, ¿por qué lo Hugo, perdón, Hugo. Hugo, ¿por qué lo echan a Néstor? Néstor Mercolin. Néstor Mercolin es mi compañero delegado. Al que despiden es a Benítez Ariel. Ariel Benítez. ¿Por qué lo despiden? Lo despiden porque hubo un choque donde le echan la culpa a él del choque cuando él no tuvo la culpa porque a él lo embiste un coche en el lateral del colectivo. Claro. Y él no tuvo la culpa. Entonces, así empezó el problema. Claro, claro, claro. Pero el problema es que la empresa ya había amenazado que quería echarlo a él y a mucha gente más. ¿De qué consistía esa amenaza, Hugo? Y dijo de que tuvimos una reunión donde nos propuso, nosotros hace 2 años, y un año y medio, estuvimos 10 meses sin cobrar el sueldo, los delegados. Entonces nos dijo, bueno, yo te pago lo que te debo, pero vos me tenés que permitir que yo despida gente que tiene parte enfermo, que tiene accidente de trabajo, etcétera, ¿entendés? Sí, sí. Claro. Y entonces no es lógico, porque si un compañero está enfermo, está enfermo. Entonces él no tiene derecho de despedir a nadie, aunque le pague la indemnización, a menos que el despido sea con justa causa o si el despido es consentido por el trabajador. Claro. Pero si no, si el despido es discriminatorio, no lo puede despedir, por más que le quiera pagar lo que le quiera pagar, y si el compañero quiere defender su fuente de trabajo, está garantizado por la Constitución Nacional, por el derecho al trabajo, el artículo 14 bis. Claro, claro. Entonces nosotros le dijimos que no los podía despedir. Si alguno de los que él quería le propusiera un arreglo, bueno, eso es un tema de entre el empresario y el trabajador. ¿Está? Sí, sí. Hugo, así que ahí empezó la disputa. Sí. De ahí, 15 días después, de esa reunión que tuvimos, despiden a este compañero. Entonces lo despiden, nosotros al día siguiente tomamos la medida. Bueno, la medida siguió hasta el sábado. El viernes a la noche dicta el Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria que a nosotros no nos llega la comunicación. Ajá. Pero igual nosotros estábamos dispuestos a aceptarla en el momento que, obviamente, que el compañero empezara a trabajar, porque la conciliación obligatoria decía que se retrotraen las partes. Ajá. Entonces, se retrotraen las partes, le tiene que dar tarea a nuestro compañero. Bueno, la cuestión es que llegó el sábado a las 8 de la mañana, no le dio tarea, y bueno, entonces nosotros después seguimos con la medida, porque la empresa incumplió con la conciliación obligatoria. ¿Me explico? Entonces, sí. Ahora la empresa dice que nosotros incumplimos con la conciliación obligatoria cuando fueron ellos los que no le quisieron dar tarea a nuestro compañero. A partir de ahí, sí, se desencadenó todo un problema que llegó un momento que la empresa agarró, cerró la llave de las oficinas, cerró con llave las oficinas. Ajá. Y se fue de la línea de la empresa, en todas las cabeceras, dejó la empresa abandonada. Claro. Entonces nosotros estamos concurriendo a toda hora la empresa a tomar servicio a la hora que estamos citados y la empresa no nos da servicio, es decir, es un abierto locao patronal. Claro, o sea, ¿no está habilitando la empresa a que salgan los colectivos? No, no, la empresa es la que no quiere que salgan los colectivos, claro. No nosotros, porque nosotros estamos acá predispuestos a salir a trabajar en todo momento. Claro, claro. Y Hugo, a ver, un poco para entender, entonces la empresa es la que no está, la empresa no lo está habilitando a ustedes, ustedes están yendo todos los días a trabajar, pero sin embargo la empresa lo que no está haciendo es habilitarlo a ustedes para que salgan a trabajar. Efectivamente, porque la empresa no se presenta, está desaparecida. Claro. O sea, no hay ningún responsable de la empresa. No, nadie, no hay ningún empleado, nadie. Uh-huh. Estamos nosotros solos esperando que nos den servicio para trabajar. Una pregunta ahí, porque tiene que ver un poco también el tema de ¿qué es lo que está pasando, o sea, con el tema de los subsidios? Porque hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con eso. Te explico. El tema de fondo es el tema de los subsidios. ¿Por qué? Porque la empresa, el 80% del ingreso de la empresa es subsidio y el 20% los boletos que vende. O sea que el grueso es subsidio. Para que vos te des una idea y los compañeros que estén escuchando, esta empresa monopólica tiene 44 líneas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 44 líneas, sí. 44. Sí. 44. Impresionante. Entonces, el año, en lo que llega está desde el 2005, cuando empezaron a ver subsidio en forma cada vez más voluminosa, sí. Hasta el día de, hasta abril, ellos todo, o sea, ellos cobraron 17 mil millones de pesos. Sí. Solamente el año pasado, todo el grupo de Dota cobró 4 mil millones de pesos de subsidio. Claro. Solamente la 60 cobró 485 millones de pesos. Sí. O sea, es un fangote de plata. Un montón. Entonces, el trasfondo de ahí es que, bueno, en definitiva, nosotros también podemos decir que somos empleados estatales, porque nuestro sueldo lo paga el gobierno con el subsidio. Sí. Así que, de última, si la empresa se va, nosotros, bueno, pediremos que el mismo gobierno se haga cargo, en todo caso. Sí, sí. Como se hizo cargo de los ferrocarriles, que se haga cargo de los 60. Claro. ¿Qué otra cosa podemos esperar de estos empresarios, que son un aves de rapiña? Tal cual. Y compran todos los todas las líneas que van comprando. Este mes compraron 3 líneas más. No, más. Compraron la San Vicente, que son 4 líneas, la que va de Constitución Cañuela, sí. Y de Correo Central también para Bursaco. Y después compraron la línea 168, de que va de La Boca a San Isidro. Y compraron la Atlántida, que va de Palermo a... allá a Pilar y de Palermo a Luján. Un monopolio. Es un monopolio muy extendido. ¿Usted sabe quiénes son los principales dueños? ¿Eh? Mirá, sabemos los nombres, pero no sabemos quién, si hay algún otro capital atrás de todo eso, que sospechamos que sí. Claro. Ellos son, una persona se llama Faija, otro se llama Barros, y después no sabemos bien si hay otros capitales metidos, y sabemos que también son los dueños de la marca de colectivo Agrales, que son los que ellos usan. O sea, ya no hay más Mercedes-Benz, esos ya